Graciela me cura todas mis enfermedades. Graciela confunde mis mentiras con mis verdades. La flaca Graciela, un ángel que cayó del cielo. La vida me puso delante de un caramelo. Sé poco de ella y ella de mí muy poco. Me basta Graciela, Graciela me vuelve loco. Espero que ella confíe en mi sentimiento. Le falta Graciela saber que yo nunca miento. Graciela, contigo iría al fin del mundo, pero llegaría y no encontraría nada profundo. Me basta y me sobra si se deja ser amada. Decide Graciela si va a ser todo o nada. Graciela me cura todas mis enfermedades. Graciela confunde mis mentiras con mis verdades. La flaca Graciela, un ángel que cayó del cielo. La vida me puso delante de un caramelo. Graciela, Graciela, no dejes que nuestro amor me duela. Mi ángel Graciela, que no se apague la vela. Graciela, Graciela, no dejes que mi amor me duela. Mi ángel Graciela, un nuevo viento en las velas. Graciela, Graciela, no dejes que nuestro amor me duela. Mi ángel Graciela, que no se apague la vela. Graciela, Graciela, no dejes que nuestro amor me duela. Mi ángel Graciela, un nuevo viento en las velas. Graciela, Graciela, no dejes que nuestro amor me duela. Mi ángel Graciela, que no se apague la vela. Un nuevo viento en las velas. No dejes que nuestro amor me duela. Graciela.